Cúcala, cúcala, cúcala. Ahí, cúcala, cúcala, cúcala. Pero que cúcala, cúcala. Cúcala, cúcala, cuca, cúcala que ella sale. Cúcala, cúcala, cuca, cúcala que ella baila. Cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala que ella sale. Cúcala, cúcala, cuca, cúcala que se hace. Está moderna, oiga, mire, es un monumento. Esa negrita sabe de todo, caballero, no pierda tiempo. Cúcala, cúcala, cuca, cúcala que ella sale. Cúcala, cúcala, cuca, cúcala que ella baila. Cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala que ella sale. Cúcala, cúcala, cuca, cúcala que se hace. Esta moderna, oiga, mire, es un monumento. Esta negrita sabe de todo, caballero, no pierda tiempo.